tiene sin sueño, porque soy su dueño, qué bella mujer. Esa mujer me espera y me sueña, porque ella es la dueña de todo mi ser. Esa mujer me tiene sin sueño, porque soy su dueño, qué bella mujer. Soy su dueño, qué bella mujer.